estabas chiquititico por allá por Lorica, ¿cómo así escuchaste ese poco de los cantos de la gente? En esa época se escuchaba la radio y oía a los campesinos cantando y eso, y me aficioné a eso. Y también con los días ya creciendo muchacho, también cantaba, me ponía a cantar. ¿A quién le cogiste tú ese ritmo, Santiago? ¿La rima, el canto ese tuyo para especial? Yo le ponía mucho cuidado a la décima. En esos tiempos había un decimero muy bueno, Humberto Negrete Doria, de San Bernardo del Viento. También escuchaba la música en esa época fuerte de Junto Alejo Durán, de El Andero, y pasaba cantando esa música y eso, y me inspiraba como hombre de campo. Santiago, pero no había mucha bulla cuando tú cantabas eso, ¿no? Como ahora que bulla. En esa época no había tanta bulla, se oía solo la radio, y de todas maneras la gente campesina hacía parrandera los sábados. Total que me mandaban a buscar para que les cantara. Pocos señores ahí borrachos y yo cantando, pero en esa época un peso era plata, recogía hasta 5 o 10 pesos en la noche y amanecía con buena plata. Santiago, ¿tú qué haces con la plata, Santiago? ¿Qué haces con esa plata? Me la quitaba mi mamá ese otro día enseguida. Como éramos campesinos y unos pelados sanos, no poníamos ni pero ni nada. Aquella época era diferente a esta. Santiago, pero usted dice que no, Santiago, vete para la escuela décima, no, sino usted... No, nada, nunca me... Yo sí quería eso, pero mis papás eran campesinos de esos cerrados de mente, nunca me empujaron a eso ni nada. Ellos lo único que se preocupaban era porque uno trabajara y ya eso era lo demás de ellos. Nunca, cuando yo decía que quería ser cantante como Durán y Landero, me trataban era de loco, porque en esa época, según el cantante, era un bandido que se llevándose a las mujeres ajenas, a las hijas ajenas, engañando a las hijas ajenas. Y como esos señores eran tan fregados en esa época, ellos no entraban en eso. Santiago, cuando tú llegaste a Tumbaco primero, ¿por qué llegaste a Tumbaco? Yo ya de allá salí, me radiqué en Cartagena, en Escayombí, y ahí conocí a mujeres de aquí de Tumbaco y ellas fueron las que me trajeron para acá, para Tumbaco a mí. Bueno, y cuando la gente de Tumbaco te vio cantando, te escuchó cantando, ¿qué te comenzaron a decir de ti? Cuando yo llegué aquí, ya yo venía ya sabiendo que aquí había un decimero muy bueno, el Nene Marriaga, ya me habían hablado de él y lo busqué y empecemos a cantar por ahí en parranda en eso, y la gente nos escuchó. Luego vinieron los festivales aquí, donde ya sí me conoció todo el mundo ya. Santiago, ¿tú te levantas cantando décima o te acuestas cantando décima? A veces, depende cómo esté el día y las preocupaciones familiares y eso. Pero vamos a suponer que hoy estás pero bien. Hoy me hemos dicho, vendiste bastante, la gente está bien allá, hay pollo, hay yuca, hay de toda la casa. Pero me agarró bien de sorpresa también. No, no se preocupe, que no solamente esta es la entrevista, vamos a hacer más. Eche, Santiago. Bueno, bajo un bello panorama que de buena para mí, allá en Lorica nací, Tumbaco me dio la fama, tierra de bonitas damas, me refiero a las mujeres, vivo lleno de placeres con la rubia y la morena, si hablamos de Magdalena, Aracataca me quiere. Los más bellos sentimientos se cuentan con esa virtud. A orillas de Río Sinú, mi lindo departamento. Brisas a los cuatro vientos donde se habla golpeado. El sancocho de pescado es plato tradicional y tiene fama mundial con David Sánchez Juliao. Vamos ahora por otro ángulo para variar de esto un poco. Sí, señor. Ya este es otro tema, niño. Sí, señor. Siento pánico y terror, la gente se está matando. Veo a muchas madres llorando y eso a mí me da dolor. Ya se vive con temor, se acaba la inteligencia. Lo pido con emergencia, yo sé que mi Dios es capaz. Dios mío, mándanos la paz y llévate la violencia. Problemas sin resolver, ya se acabó el honrado. Qué mundo tan enredado, ya no hay pa' dónde coger. No se confía en la mujer, tiene dos caras ni el espejo. También se acabó el complejo, también roba el presidente. Condenan al inocente y la ley es para el pendejo. Se acabó la bendición en este país enredado. Los hospitales cerrados, se acaba la educación. Yo lo siento con dolor en este país tan bello. Solo se ve el atropello, esto yo lo he lamentado. Y los pobres desplazados, veo que nadie ve por ellos. Santiago, una faceta tuya que vimos es subirte en tarima ya a hacer el verso de cuatro palabras. ¿Cómo nació ese verso de cuatro palabras en ti? El verso es más fácil que la décima todavía. Sí, señor. Lo que cantó ahorita fue décima. Décima. Entonces, ¿son aprendidas de memoria o no, fluyen? Personalmente eso no se aprende de memoria, aunque eso no lo compone cualquier otro. Un disco de cualquier otro sí se lo aprende uno de memoria. Muy repentino. Santiago, sí. Verso de cuatro palabras. Bueno, todo lo que es un verso de cuatro palabras. Tengo ya fama mundial y se lo dice mi mente. Para los que están presentes, traigo un saludo especial. Mi mente se lo sostiene, yo se lo digo cantando. Y también lo quiero a ustedes que nos están visitando. Se parece a Santa Rita y la tengo muy presente. Miren qué niña bonita la que tengo aquí de frente. Oiga este verso sincero, lo hago muy elegante. Un saludo al caballero, también lo quiero bastante. Lo digo con mucho empeño, se oye por toda la zona. Para el profesor Beleño, que es una buena persona. Cuando voy vendiendo la foleta y eso, me acuerdo de Margarita y me siento a cantar la décima de Margarita. Vamos a aprovechar. Es una de las décimas más que a mí me ha gustado toda la Margarita vida. ¿Margarita quién es? Rosa Margarita, una que trabajaba con él. Sí. Eche para adelante. Le canto como un hilguero a esa linda señorita. Adoro esa Margarita y que lo sepa el mundo entero. Como es valiente guerrero que en la lucha es invencible. Su corazón tan sensible y su cariño sagrado. De ella vivo enamorado y olvidarla es imposible. Por su bonita mirada le hago bonitos versos. Y le lleno con mis besos su linda mejilla rosada. Mujer linda enamorada eres toda mi alegría. Los bálsamos de la vida mía lo saben poetas y sabios, que si yo fuera pintalabio en tu boca viviría. Listo, muy bien, Santiago Doria. Un aplauso para Santiago Doria. Santiago, ahora dime la manera en que tú cantas, la manera en la cual tú cantas la lotería y pregonas tu chance, porque también es una manera de pregonar. Vamos a suponer que estás en la calle. Es que aquí hay clientes que para hacerme un chance grande y comprarme tengo que echarle un chiste, tengo que cantar, nada más para oírme mi hablado sabanero y eso. Y tengo que cantarle para que me puedan comprar el chance. Y como el chance es grande, yo lo hago. Y claro que a veces uno pasando también están la gente parrandeando y quiere que uno se para a cantar y esos tiempos uno no los tiene porque uno se está rebuscando y hay muchos que quieren brindarle uno de cerveza y uno no vive de cerveza, yo tengo mis obligaciones como todo. Claro, claro, Santiago. Bueno, Santiago, gracias, Santiago, te vamos a encontrar en el camino, ¿eh? Sí, por ahí nos estaremos encontrando, sí, mientras no caminemos. Si no me ve el sombrerito, me lo voy a quitar porque si no lo llevo, a ver si uso un paragüita aquí si hay día de lluvia. Sí, señor. Un honor, un placer.